Programa de clasificación A. Apto para todo público. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Las 9:05. Hoy, martes 17 de mayo de 2006, y nuestro programa número 90 en lo que va del presente año. Buenos días con todos, con todas. Comenzamos nuestro programa compartiendo con ustedes esta comunicación de Fundación Pueblo Indio del Ecuador, en la que pues nos hacen extensiva esta invitación al acto de conmemoración intercultural que por primera vez se realizará aquí en nuestra ciudad de Quito por el 7º aniversario de la masacre del pueblo indígena tamil ocurrido en Sri Lanka el 18 de mayo de 2009. Esa conmemoración se realizará el día miércoles 18 de mayo, el día de mañana, a las 5:17 p.m. en el Salón de Uso Múltiple del edificio Olmedo de la Universidad Andina Simón Bolívar. Por primera vez viene a nuestro país, desde la diáspora, un grupo de hermanos tamiles, quienes presentarán danza y teatro tamil. Por otra parte, se proyectará también la película Zona Libre de Fuego. Se recibirá el testimonio de delegados que nos visitan y veremos también danza nacional. Esta es la invitación que nos hace Fundación Pueblo Indio del Ecuador y pues con muchísimo gusto vamos a estar presentes el día de mañana. 9:06. Iniciamos nuestra jornada del día de hoy. Mientras esperamos, para el día de hoy les cuento algo. Tenemos junto al vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y un grupo de emprendedores bastante jóvenes su visita. Nos contarán ellos de viva voz pues en qué proyecto están trabajando. Y por otro lado, la presencia de Cruz Roja Ecuatoriana en nuestro programa, dado el caso que se está trabajando en algunas áreas de sensibilización también a los niños, y para ello Ana Mar desde Cruz Roja Ecuatoriana nos va a acompañar para decirnos qué es lo que se está haciendo en ese campo. Bueno, vamos entonces a empezar nuestro programa el día de hoy con música y pues está ya el Espantapájaros interpretado por la cantante ecuatoriana María Tejada. Cuenta la fiel leyenda que no hay razón que entienda el porqué de tu ser solitario vas con un grillo en los bolsillos de tu felicidad. Y ya los tamboneros pican todo tu sombrero, pobres espantapájaros. Y lechuzas arrugan tu blusa, qué calamidad. Aunque el ave carpintero piense en repararte tus dos piernas de arador, sabes bien que no andarás por prados ni ciudad, tu cuerpo inerte está. Pero tu corazón sediento de amor prefiere soñar en las tardes de abril de sol y calor te gusta. Madrugadas de albazos y doradas, velas por tu amada, el alba y su cantar. Cuenta la fiel leyenda que no porqué de tu ser solitario vas con un grillo en los bolsillos de tu felicidad. Y a los tamboneros pican todo tu sombrero, pobre espantapájaros. Lechuzas arrugan tu blusa, qué calamidad. Aunque el ave carpintero piense en repararte tus dos piernas de arador, sabes bien que no andarás por prados y ciudad, tu cuerpo inerte está. Y ya los tamboneros pican todo tu sombrero, pobre espantapájaro. Los y lechuzas arrugan tu blusa, qué calamidad. Y aunque el ave carpintero piense en repararte tus dos piernas de arador, sabes bien que no andarás por prados ni ciudad, tu cuerpo inerte está. Pero tu corazón sediento de amor prefiere soñar en las tardes de abril de sol y calor te gusta dormir y en las madrugadas de albazos y tonadas velas por tu apata. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bien, 9 de la mañana con 11 minutos, retornamos. Como lo había anunciado al inicio de nuestro programa, ya está con nosotros este grupo de jóvenes del Colegio Borja 3, Cannabis. Y pues ellos quieren conversarnos sobre una feria de emprendimiento que pues se desarrollará en las próximas horas. Muy buenos días a todos. Está con nosotros el magíster Víctor Robles, quien les acompaña a este grupo de jóvenes. Buenos días, magíster, bienvenido. Buenos días. Antes que nada, un agradecimiento especial aquí a la radio por brindar una oportunidad a los jóvenes y de parte también a los docentes de la institución para dar a conocer muchos proyectos que tienen los Guambras en nuestra gran feria, que se la va a realizar el día jueves a partir de 8 de la mañana a 12 del día. Bien, gracias a ustedes por hacernos partícipes de esta iniciativa. Están con nosotros Osvaldo Cisneros, Carlos López, Daniel Lazo y Hugo Pérez. Osvaldo, buenos días, bienvenido. Buenos Cuéntanos días. De qué se trata esta feria de emprendimiento. Bueno, nuestro colegio está impulsando a modo de ver de que queremos generar nuevos pensamientos para los jóvenes de las nuevas generaciones en el cambio de la matriz productiva. Entonces, bueno, nuestro grupo va a presentar el día jueves 19 de mayo, va a presentar un foco que funciona a base de frecuencias de sonido. Entonces, esto pensamos nosotros que podría ser muy benéfico para las personas, porque ha habido, según el INED, aquí hay 1826 en el censo que hizo en el 2010, con personas con discapacidad, y según un censo que hizo la alcaldía del alcalde Barrera, hay 140,000 personas de la tercera edad. Entonces pensamos que sería muy útil para ellos, por eso hemos impulsado un foco que se enciende con frecuencias de sonido, que lo hemos denominado con el nombre Foco Armonía. Aunque todavía es un prototipo, esperamos que vengan empresas para que la miren y puedan decirnos su opinión. ¿Tendría el sistema de un sensor, tal vez? ¿Ese es el principio? Sí, sería un sensor que capta las ondas de sonido, o sea, de una frecuencia determinada. La cosa es que se encienda con un aplauso a mayor distancia para que no tener la necesidad de hacer el esfuerzo físico de casualmente pararse y prender la luz. Este es el emprendimiento que ustedes expondrán en la feria. ¿Saben? Oí algo como que no solo van a estar ustedes, hay como más de 20 colegios también que participan en esta feria. Sí, se realizó la invitación a 26 instituciones que también trabajan con proyectos. Lógicamente, aparte de los colegios, están los padres de familia, autoridades de educación de establecimientos, justamente para que vean la innovación, ¿no? La innovación, existen 64 proyectos bastante interesantes innovados por los muchachos mismos, ¿no? La invitación está abierta y esperemos tener aproximadamente unas 3.000, 4.000 personas el día jueves. ¡Qué bien! Bueno, uno de los temas realmente que nos ocupa desde hace algunos años ya es el tema de los emprendimientos, y esto yo creo que es una iniciativa formidable desde el Colegio Borja, Borja 3, apoyar a los chicos, ¿no?, en estas iniciativas y esta feria de emprendimiento. Pues acá tenemos otro de los estudiantes del Colegio Borja 3, y yo quisiera pedirte que nos cuentes un poquito. Sabemos que habrán otros colegios también que participan en esa feria, ya nos lo ha comentado el magíster Víctor Robles. Para ustedes, ¿cómo lo asumen el emprendimiento? ¿Qué es para ti emprendimiento? Para mí emprendimiento es una manera de sobresalir, de poder innovar, crear nuevas cosas que sean de necesidad útil para personas con discapacidad, tercera edad, así, que puedan ayudar a sobrevivir sin situaciones extrahumanas. Por ejemplo, puede ser muy útil para personas que afectadas por el terremoto, supongamos que pueden estar en unos lesiones y así no puedan hacer el esfuerzo físico. Bien, aparte de este proyecto, de esta iniciativa, de este foco que se mueve con el principio de un sensor, decíamos, ¿ustedes están pensando, ya tienen otras iniciativas de emprendimiento o simplemente ustedes lo están haciendo para esta feria puntual? O sea, en sí, nosotros a futuro podríamos estar creando una microempresa, pero ahorita nosotros más estamos centrados en este proyecto de emprendimiento porque es recién un prototipo y estamos nosotros intentando hacer que crezca y pueda venderse y utilizarse para todas las personas necesarias. Pero si queremos vender este proyecto de ustedes, ya habría que tocar puertas, ¿no? Sí. Escribir, no sé, una cantidad de cartas a que la gente se interese, digo. Claro. O invitar a la misma feria de emprendimiento, Osvaldo. Sí, están invitados unas personas empresarias a la feria de emprendimiento, y van a ver nuestro prototipo, por ejemplo, que podría canalizarse para producción y ver alguna mejora. Ya, ¿de qué hora a qué hora? Cuéntanos un poquito, invitemos al público si es que quisieran asistir a esta feria de emprendimiento del Colegio Borja 3, a los padres de familia, a la sociedad en general. Cuéntenos un poquito eso. Sí, algo que acotar también. Lo llamativo de esto es que la Universidad Tecnológica Industrial brinda becas a los proyectos ganadores desde hace años atrás, ¿no? Eso es algo que motiva mucho a los jóvenes para sacar este tipo de proyectos, que en ese momento son bastante innovadores. La feria prácticamente empieza el día jueves a partir de las 8 de la mañana a 12 del día. Esperamos la concurrencia, como dijimos, de los invitados y de público en general, ¿no? La puerta está abierta para que vayan a observar el trabajo que hacen a diario los muchachos. A ustedes, mil gracias por estar acá en nuestra radiodifusora. Éxitos en su emprendimiento, y si es que ganan, pues cuéntenos qué pasó, ¿no?, con ese premio, quiénes se van, cómo van a comenzar el proyecto de microempresa, en fin. Esta es la casa de ustedes. Buenos días. Encantado. Gracias. Muchas por estar gracias. Seguimos, amigas, amigos. Son las 9 de la mañana con 18 minutos. Escuchamos a Viviana Parra en este momento, Si una vez más. Claro. Y tú no reconoces ni lo que es amar. Y yo me puse dispuesta a tus pies, y tan solo con desprecio me has pagado, pero ahora ves. Todo mi amor y más, y tú no reconoces ni lo que es amar. Yo me puse dispuesta a tus pies y tan solo con desprecio me has pagado, pero ahora. Yo una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. por ti la vida daba. Y una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Ese error es justo de ayer. Oh. Y yo sé que un día tú volverás. Y tú de todo te arrepentirás. Yo me puse dispuesta a tus pies y tan solo con decepción me has pagado, pero ahora ve, y una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Y una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Y una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Y una vez dije que te amaba, no lo vuelvo. Ese error es justo de ayer. Yo una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Yo una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Nueve de la mañana con 21 minutos, amigas y amigos. Pocos autores como el francés Marc Soriano han reflexionado con tanta profundidad, erudición, sobre la literatura en general y sobre la literatura para jóvenes en particular. Lo que dicen los que trabajan con él, fue un hombre lúcido, valiente, bueno, un erudito, sesgado, inclasificable, herético, un intelectual de los márgenes. Durante sus últimos años se encontró en la Argentina Graciela Montes, una de las colaboradoras más conspicuas. Ella tradujo al español la monumental obra del viejo maestro, La literatura para niños y jóvenes, guía de exploración de sus grandes temas, cuya actualización Soriano llevó a cabo en condiciones penosas y la concluyó en octubre de 1994, pocos días antes de su muerte. Montes es además narradora laureada y ensayista de las mejores. En 1999 publicó en el Fondo de Cultura Económica una obra que todavía no ha sido conocida, difundida y valorada en toda su magnitud. Francisco Delgado Santos, un conocido escritor, comentarista, analista de literatura, nos comparte Domesticadores de la literatura infantil. Y nos dice, yo me refiero al ensayo de La frontera indómita, incluida en la colección Espacios para la literatura, que siempre se recomendó abiertamente. En esta obra, Graciela define a la literatura como el territorio de la libertad que ensancha la vida. Y se plantea preguntas tales como, ¿por qué hacer literatura? ¿Por qué leer literatura? ¿Por qué editar literatura? ¿Por qué enseñar literatura? ¿Por qué insistir en que la literatura forme parte de la vida de las personas? ¿Dónde está eso que llamamos literatura? ¿Dónde debemos ponerla? Para terminar con esta respuesta, pertenece, estoy convencida, nos dice Graciela, a la frontera indómita. Allí precisamente tiene su domicilio la literatura. Si ese territorio de frontera se angosta, si no podemos habitarla, no nos queda más que la pura subjetividad y, por ende, la locura, o la mera acomodación al afuera, que es una forma de muerte. Y a continuación afirma que la literatura cuenta con domesticadores especialmente poderosos, como la escolarización, la frivolidad, entre otros. Cada uno de estos domesticadores han ido devorando la verdadera esencia de la literatura, por lo que conviene que nos refiramos a ellos con atención y por separado. Quizás al leerlas van a sentirse molestos algunos maestros, bibliotecarios, mediadores, promotores de literatura, editores, comunicadores y otros agentes culturales a quienes el tema aluda. Pero bien vale la pena que corramos ese riesgo. Amigas y amigos, este es un tema que hemos compartido acá desde nuestro programa. Hemos tenido especialistas. Recuerdo una visita particularmente de Juana Neira. Ustedes la conocen ampliamente. Y creemos que uno de los problemas que puede darse, y es fundamental, es que a la lectura, tanto en los colegios como en nuestros hogares, inclusive muchas veces la hemos tomado como una forma de castigo para nuestros pequeños, para nuestras pequeñas, nuestros adolescentes. Si te portas mal, te vas a leer a tu dormitorio. Si te portas mal, acabas de leer el libro. Si te portas mal, lees un libro entero. Entonces, realmente con ese tipo de amenazas, obviamente, la lectura no va a ser parte de los placeres nunca para nuestros chicos y jóvenes. Cuando cierto es que la lectura es una forma, son ventanas de tener una mirada al mundo, una mirada diferente al mundo, aparte del conocimiento como tal, aparte de la reflexión como tal, pues este ejercicio nos da ciertamente muchas herramientas para la vida. Por lo tanto, habría que hacer un llamado urgente una vez más a nuestras y nuestros maestros y pedirles que no se vea la lectura y no se haga sentir en los chicos que la lectura es un castigo. De acuerdo con Graciela Montes, la escolarización es sin lugar a dudas la forma de domesticación más tradicional y prestigiosa de la literatura. Según ella, algunas de estas formas de domesticación que la vuelven útil y la ponen al servicio de la acomodación de las demandas externas son los extractos, las selecciones por temas, las clasificaciones por edades, las agrupaciones por época, los cuestionarios, los resúmenes, manuales, antologías, los cuadros sinópticos y encolumnamientos. Los extractos y resúmenes, por ejemplo, nos han dado Gato por Liebre. En vez de las 400 páginas de El Quijote, nos han dado 40, es decir, el extracto del Quijote en 40 páginas. En una edición paternalmente, entre comillas, abreviada, que nada tiene que ver con la obra original, pero que ha levantado imperios en el mundo editorial y les ha mentido, les ha engañado de la peor forma a los ilusos lectores con estas falsificaciones. Las selecciones por tema, las agrupaciones por época, resúmenes, manuales, antologías, cuadros sinópticos y encolumnamientos son justificables únicamente para el espacio didáctico y ejemplificativo. Fuera del aula, amigas, amigos, se impone la lectura completa de todos los temas, de todas las épocas y de todos los autores que hayan despertado la curiosidad del lector. El libro en su mundo, 9:30. Nosotros vamos a hacer un corte en nuestra primera media hora y luego entramos nuevamente con Quiteña Ilusión, La Torera, una producción del maestro Leonardo Cárdenas. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición Segmentismo, del artista Agustín Patiño Pérez. Sala Víctor Mideros. Inauguración 5 de mayo, 19 horas. Segmentismo. La muestra permanecerá abierta hasta el 21 de mayo. Puede visitarla en horarios de martes y a sábado de 9 a 17 horas. Le esperamos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 67 años al servicio de la comunidad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana

El día de ayer, amigas y amigos, se cumplía un mes desde este terrible terremoto, pues, que sacudió a todo el país realmente. Y un hecho natural que realmente nos ha conmovido a todas, a todos. Y sin embargo, pues de lo duro, de lo difícil, de las primeras horas, sobre todo, de este desastre natural, pues también el pueblo de Ecuador se hizo ver en su solidaridad, diferentes formas de solidaridad, pero todos estuvimos presentes. Como ustedes conocen, Cruz Roja Ecuatoriana ha estado presente en las labores de rescate, de apoyo psicosocial, de atención prehospitalaria en las zonas afectadas, desde la madrugada del 17 de abril, actuando realmente con mucha transparencia, preocupación por nuestros hermanos afectados por la emergencia. Sin duda alguna, Cruz Roja Ecuatoriana, una de las instituciones nobles, apolíticas, ¿no?, que existe no en Ecuador, en el mundo entero, y por lo tanto con una credibilidad absoluta. Es importante que compartamos con ustedes. Ayer en la tarde, en la noche, recibí la llamada de uno de los voceros de Cruz Roja Ecuatoriana, quien pues nos hacía saber que el día de hoy estaría acá Anamar, Ricardo Jiménez, que a propósito está haciendo su ingreso ya a nuestros estudios, a nuestra mesa de trabajo, precisamente para contarnos sobre una nueva iniciativa que tiene Cruz Roja y tiene que ver con una cajita de la esperanza. Esta cajita de la esperanza es una cajita que quisiera Cruz Roja Ecuatoriana que la armen sus pequeños, los más pequeños de la familia, donde puede estar un juguete, donde puede estar una golosina, crayones, pinturas o plastilina, tal vez un cuaderno para colorear, una prenda de vestir, un cuento. Ahora, todo esto, claro, ¿no? Hay una parte que no deben tener materiales que no se derritan con el calor, y además que la fecha de caducidad sea por lo menos de un año. Las cajas con materiales no tóxicos, realmente, bueno, hay una cantidad de elementos que debe tener esta caja de la esperanza, una cajita de la esperanza muy sencillita, pero quisiéramos que esté cargada de cariño, de solidaridad, de los más pequeños de la casa. Está ya en este momento con nosotros Ricardo Jiménez desde Cruz Roja Ecuatoriana, y pues quisiéramos que él nos amplíe esta información. Bienvenido, Ricardo, buenos días. Buenos días, Beatriz, muchas gracias por la oportunidad de conversar y comentar sobre la cajita de la esperanza. Me parece que es una muy linda iniciativa. Los compañeros y compañeras de la Cruz Roja idearon este obsequio, este presente para los niños de las zonas afectadas por el terremoto o por los terremotos. Y entonces se imaginó algo que les pueda resultar útil, que les sirva para su desarrollo y sobre todo que les devuelva algo de su dignidad, ¿no? De que les permita seguir siendo niños en medio de esta adversidad tan grande. Y como tú mencionabas, tiene elementos pequeños, fáciles de conseguir, de poco costo, digamos, monetario, económico, pero que significan mucho el cariño que los pequeños de la casa le ponen a sus pares, a sus compañeritos de las zonas afectadas, siendo que les van a permitir no solo jugar, sino también crecer un poco, divertirse, tener una golosina pequeña. La sugerencia es que se ponga un caramelito, alguna golosina, una barra de granola, algo que les aporte a los niños de la zona del desastre, y también que les permita continuar jugando, dándoles este factor lúdico para que en medio de su tristeza tal vez levanten la cabeza, ¿no? En la tarde, noche de ayer, después de haber tenido una conversación con ustedes, estaba leyendo alguna información adicional y Otra de las sugerencias es que los nuestros pequeños puedan escribir cartas a mano, ¿no? Unas cartitas pequeñas, obviamente, pero que den un mensaje de solidaridad, de amistad, desde los niños de acá de Quito, de otras provincias, para los niños que todavía están, pues, sintiendo la dureza de esta realidad que les está tocando vivir, ¿no? Me parece que es una idea muy, muy, muy solidaria, muy divertida, muy, muy agradable, ¿no? En el sentido de que enseñamos a nuestros hijos, a nuestros niños, a los pequeños de la casa, a demostrar solidaridad, a conocer sobre la realidad que está afectando al país, y también a la vez les permite dedicar su trabajo, su accionar para lograr esto, ¿no? Y por cierto, te quería pedir disculpas, Ana Mara, la compañera nuestra, ella es la coordinadora nacional de APB, es la responsable nacional de APB, es apoyo psicosocial, perdón. Ella es psicóloga y ella estuvo, es de las primeras personas que estuvo en la zona del desastre, porque recibió la directiva de nuestro presidente de la Cruz Roja de regresarse. Estaba dictando un taller en Esmeraldas y venían ya por Esmeraldas, Santo Domingo, y estando en Santo Domingo les cogió el terremoto. Entonces ellos informaron, nos paramos en Santo Domingo para verificar si la carretera estaba en orden, si podían subir o si tenían que pernoctar en Santo Domingo, y entonces hicieron eso, se quedaron a dormir unas horas en Santo Domingo, y en la madrugada del día 17, al día siguiente del sismo, Ana Mar estuvo ya en la zona cero, estuvo precisamente en Pedernales, ya trabajando en apoyo psicosocial, porque los compañeros del equipo de Cruz Roja inmediatamente armamos los equipos de apoyo psicosocial, que son precisamente esto, crayones, son pinturas, son cuentos, son cositas para recortar, para que los niños pudieran paliar de alguna forma el shock que sentían. Bueno, nosotros lamentamos, la verdad, que no esté Ana Mar con nosotros, lo habíamos anunciado así. Y claro, siendo ella quien ha estado directamente en contacto con esta realidad, por un lado, ella es una psicoterapeuta, y pues nos habría interesado escucharle realmente de sus palabras qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que se necesita, en fin, algunos temas puntualísimos. Como digo, lamentamos que después de haberlo ya anunciado, pues no esté con sí, nosotros. Sí, fue error nuestro. Claro. Beatriz, Ana Mar está un poco delicada de salud, precisamente porque durante una semana pasaron ellos en unas condiciones bastante difíciles, no solo viendo la dureza de todo lo que estaba sucediendo, porque tuvieron que palpar directamente lo que estaba pasando, sino que también, si bien la Cruz Roja movilizó inmediatamente su contingente, hasta que llegaron las otras Cruces Rojas y llegó la ayuda de la Federación, nuestros voluntarios estuvieron en un campamento bastante precario hasta el segundo día, por lo menos. Cayó una lluvia tan intensa, siempre los terremotos, no sé si tú has leído, están acompañados de estas manifestaciones de la naturaleza. Es curioso la naturaleza, eso, ¿no? ¿No? Y además lluvias, inclusive muchas veces con descargas eléctricas, lo que solemos decir, rayos y centellas. Así, rayos y centellas, ¿no? Y el mundo se venía abajo. Es impresionante. Bueno, esperamos que Ana Mar se recupere, nosotros queremos también compartir con nuestro público este boletín de prensa que nos comparte Cruz Roja Ecuatoriana, y dice: estoy dispuesto a regresar las veces que sean necesarias. El terremoto fue el sábado una noche, nos dice, y el domingo a la una de la mañana partimos a las zonas afectadas, dice Gabriel Sánchez. Él es egresado de gestión de riesgos del Instituto Superior Tecnológico de la Cruz Roja Ecuatoriana. Y nos dice: solo sabíamos que era un sismo de 7.8, pero cuando llegamos a Puerto Viejo no esperábamos ver todo lo que palpamos. Habían estructuras totalmente colapsadas, familias que perdieron todo en menos de 4 minutos. En especial, A Gabriel le marcó la historia de un hombre. El domingo 17 de abril llegaron a la zona hotelera de Puerto Viejo para realizar una evaluación de daños y necesidades. Frente a una edificación colapsada de 4 pisos estaba Carlos. Nos acercamos a preguntarle cómo estaba, si vivía por el sector. Me señaló con el dedo que la casa colapsada era la suya. Le pregunté si estaba casado. Me dijo que sí, que tenía una esposa y 2 hijos. ¿Y cómo se encuentra tu familia?, le pregunté. Mi familia está ahí, muerta. Todos murieron. El señor estaba paralizado viendo la estructura. Me sentí tan impotente, dice Gabriel. La madrugada del 14 de mayo, Gabriel se prepara para ir nuevamente a ayudar. Vamos como apoyo. Estamos dispuestos a ayudar a las comunidades afectadas. Estoy dispuesto a regresar las veces que sean, con mucho gusto, para ayudar. Esta es una de las historias, de tantas historias que conocemos, se han contado y han tenido la bondad de compartirnos respecto pues a este hecho terrible que marcó la vida y que cambió la vida de las personas de un momento a otro, ¿no? Queremos nosotros decir una vez más que ciertamente el apoyo debe continuar, la ayuda debe seguir. No es que ya se acabó, no es que ya se cumplió el mes y ya está todo lo arreglado. No, esto va para largo, a lo mejor serán años los que debemos estar un poco pendientes, ¿no? De nuestros hermanos, de nuestras hermanas de la costa. En los primeros días nosotros decíamos, sí, qué bueno que mandemos todo lo que alcancemos, pero también tiene que ser un apoyo sostenido. Es decir, aquellas instituciones que se hicieron presentes en una ocasión, ya viene este mes y sería bueno, en la medida de lo posible, pues porque caramba, también se está viviendo una situación bastante fuerte en el plano económico, pero en lo que podamos, ¿no?, lo que sea nuestra voluntad, sigamos apoyando a nuestros hermanos de la costa. Ricardo Jiménez, como ustedes le conocen, es un vocero oficial de Cruz Roja Ecuatoriana, y pues queremos que nos dé una información más de estas cajitas de la esperanza. ¿Dónde pueden ser entregadas? Tal vez en las escuelas donde estudian los niños, en Cruz Roja Ecuatoriana. ¿Dónde va a ser el sitio donde se recojan las cajas? Bueno, estamos tratando de que sea lo más eficiente posible. De preferencia pueden llamarnos, contactarnos. Los teléfonos están a la disposición de ustedes, del 258-2482, consultar sobre la cajita de la esperanza y venirlos a entregar. La otra opción es que nos llamen y nosotros pondremos a disposición de ustedes la forma para que el contingente de ustedes venga a la Cruz Roja. Por ejemplo, hay varios colegios que ya se han dedicado a hacer las cajitas de la esperanza. Los niños están armando las cajitas, están llegando en las cajitas hermosas, preciosas, cosas pequeñas de cartón así, pero decoradas de una manera increíble, con pinturas, con los mensajes de estos de los niños. Realmente da mucho orgullo saber que el pueblo ecuatoriano tiene ese corazón tan lindo y tan grande, ¿no? Yo creo que a veces el infortunio viene con secuela, y la secuela ha sido esta solidaridad, este darse cuenta de que somos un solo país, ¿no? Nos hemos olvidado de esas diferencias económicas, sociales, la costa, la sierra, el oriente, inclusive de Galápagos llegan preguntas, ¿cómo podemos ayudar?, ¿qué podemos hacer?, ¿cómo lo podemos hacer?, ¿no? Y entonces esa es la idea de enviarlo a Cruz Roja, y Cruz Roja en un momento dado, cuando haya una cantidad suficiente, enviará una segunda remesa, porque ya entiendo que ya ha salido la primera remesa de cajitas. Como te decía Beatriz, hay varios colegios que están armando masivamente las cajitas, entonces ya se está produciendo una segunda remesa. para que los niños puedan tener un poquito de felicidad y también una prenda de vestir, que debe ser unisex, es decir, una camiseta, tal vez un pantalón corto, medias o zapatitos que le pueda quedar a cualquiera de los niños, ¿no? Es una prenda de vestir, es la recomendación. Veo que están llegando diversas prendas de vestir. Nosotros queremos agradecer a Cruz Roja Ecuatoriana y en este momento pues a Ricardo Jiménez. Además, conocemos que se está trabajando mucho en ayuda psicoterapeuta. Aparentemente la gente que fue allá, ustedes dicen, bueno, fueron, ayudaron, regresaron y siguen su vida normalmente. Miren que esto no está ocurriendo. Les ha afectado de tal manera, están tan afectados voluntarios, inclusive técnicos, en fin, que realmente les ha sacudido una realidad como esta, ¿no? Es decir, ir y encontrarse con todo devastado, con una realidad muy cruda. Además que pues, imagínense ustedes 58 segundos que cambiaron para siempre la vida de muchas personas. Es realmente algo en lo que tenemos que reflexionar. Es importante lo que tú señalas, Beatriz, porque precisamente este viernes hubo una reunión de psicoterapeutas que habían convocado a los demás profesionales de esa materia para dar a conocer todos los efectos adversos que tiene estas circunstancias, haber pasado por este dolor tan grande, por esta visibilización de una circunstancia tan extrema en las personas que fueron como voluntarios, voluntarias, ¿no? Entonces se reunieron gente de la Universidad Católica, entiendo, precisamente porque la invitación llegó a través de la Universidad Católica, también la Universidad Simón Bolívar, Andina Simón Bolívar. Esta reunión fue el día viernes de 6 a 8 de la noche y ahí conversaron sobre lo que se puede hacer y además cambiar esta costumbre de que tenemos un poco de no acudir al psicólogo. Vemos que es necesario, es prudente y es sumamente indispensable, ¿no? Es indispensable que la gente venga a psicoterapia para poder romper un poco esta conexión que sigue manteniendo con todo lo que vieron allá, todo lo que vivieron allá y todo el dolor que vinieron cargando. Por cierto, la Cruz Roja Ecuatoriana inició ruedas comunitarias para su personal de sede central, esto es de la Cruz Roja Central, digamos, y también para las juntas provinciales que participaron en los esfuerzos de rescate, atención prehospitalaria, apoyo psicosocial y también todas las tareas que cumplieron allá. Y por cierto, deberíamos en algún momento mencionar también el trabajo que se está haciendo en potabilizar el agua, porque uno de los problemas más grandes que hay es que si bien en algunos lugares se ha logrado restablecer el servicio de agua con tanqueros, esta agua no es potable, no es bebible. Y entonces no solo se necesita el agua para cocinar o para ducharse o para bañarse o para lavar los platos, sino también para beber. Claro, entonces que sí, hay que tener algún medio de lograr que sea absolutamente pura, potable y manejable para el consumo de las personas de allá, ¿no? Mil gracias a Ricardo Jiménez, vocero de Cruz Roja Ecuatoriana. Pues nosotros insistimos en nuestra invitación, en nuestro pedido de seguir apoyando en la medida de lo posible, pues ustedes han escuchado todo lo que podamos realmente, con todo lo que podamos hacernos presente, es válido. Mil gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Gracias a Cruz Roja Ecuatoriana, el trabajo que están desempeñando en la provincia de Manabí. Despedimos ya nuestro programa, lo vamos a hacer con este tema de Juan Carlos Terán, La Última Batalla. Quiero agradecer a Diego Salazar por participar en este programa de hoy. Andresito Viracocha pues está delicado de salud y tuvo que ausentarse. Mil gracias entonces, hasta el día de mañana, amigas, amigos, y aquí está la última batalla del cantautor ecuatoriano Juan Carlos Terán. Buenos días. Tu perfidia, si quieres quítame la vida, que no me quitarás los sueños, solo harás más grande la herida que te sangra y quema en el pecho. Ya no me duele tu veneno. Ya no me quema tu recuerdo, ya puse fin a mis partidas. Yo solo somos silencio, estamos de una melodía, pero sin ti yo sobrevivo, y tú sin me alcanzas el cuerpo, ya no me duele tu veneno. Ay, lugar, la última batalla libre, el último incendio encender, a los cuatro vientos retar. Luego luz mares quemar, la última batalla librar, todo para olvidarte hoy, la última batalla libre, de todos los males virgen, y a los infiernos yo bajar, la última batalla librar, hay madres que invitan, sonríenme, de todos los males virgen. Ya no sin piernas no bajar, la última batalla. Ya tengo casi la respuesta, ya casi tengo la salida para arrancarte de mi vida, mudo de piel mi corazón. Dispuesto a la razón que me fabrique una mentira para arrancarte de mi vida. Ay. Florecerá el rosal herido, se romperán los mil eclipses, las noches vuelven a ser noches y los abismos casi infinitos, la madrugada es un derroche y horizontes cristalinos. Ya no me duele tu veneno. Ay, ver, la última batalla librar, el último incendio encender, a los cuatro vientos retar, y luego misma desquemar, la última batalla librar, todo para olvidarte de igual, la última batalla. De todos los males virgenes, ya no sintiernos no bajar, la última batalla ni sale, hay madres benditas en mi mente. De todos los males virgenes, ya no sintiernos no bajar, la última batalla ni sale, la última batalla ni sale. Escuchó. Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.